Este es un programa realizado por Entre Tejas Radio. Su contenido refleja nuestro interés por las tradiciones y cultura de Comitán. Todo lo que debemos conocer para sentirnos bien como comitecos. Bienvenidos a Entre Tejas Radio. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, ya estamos en esta cita semanal. Este es el número 25 de Entre Tejas Radio, justamente en esta fecha, 25 de marzo del 2008. Como siempre, un gusto saludarles, licenciado Luis Armando Suárez Argüello, muy buenas noches. Ya hola, estamos. Fernando, hola a quienes nos escuchan, buenas noches. De igual manera, pues a quienes están en esta frecuencia, el 95.7 de XAFM, bienvenidos a quien lo hace a través de la página de internet www.entretejas.com. Sean bienvenidos y vamos a dar inicio al programa, pero saludando también a nuestros patrocinadores, ellos los que hacen posible que este programa sea escuchado. Clínica San José, especialidades médicas, urología, ginecología, pediatría, cirugía general, medicina interna y general. Doctor Hernán Esquinca Carpio, Avenida Central Sur 59, Centro Histórico, teléfono 63-256-75, Comitán de Domínguez, Chiapas. Urgencias las 24 horas. Laboratorio Solís, 22 años de experiencia, análisis bioquímico clínicos en la gama más amplia de perfiles. Químico farmacobiólogo Raúl Leonel Solís Castellanos, Cuarta Calle Sur Oriente 6, teléfono 63-229-20 y 63-273-96, Comitán de Domínguez, Chiapas. Laboratorio Solís, 22 años de experiencia. También estamos en internet. Escuche este programa en nuestra página electrónica www.entretejas.com. www.entretejas.com. Entre Tejas Radio. Radio. Bien, de regreso para darles el inicio de este, el número 25 de Entre Tejas Radio, tema que en este momento iniciamos. Estaremos platicando, hablando con ustedes acerca de algo histórico y de una trascendencia muy importante para todos los mexicanos. Hablamos del discurso final del doctor Belisario Domínguez en el Senado de la República. Sí, efectivamente, Fernando, este es un tema que teníamos pendiente, un tema apasionante, sin duda, y que ha detonado nuestro interés de tocarlo, de tratarlo, porque hemos escuchado comentarios por ahí de que en las escuelas primarias muchos de los niños, de los educandos, ya no saben quién es Belisario Domínguez siquiera. Y yo recuerdo que hubo generaciones atrás a quienes nos tocó todavía crecer con la figura enorme del doctor Belisario Domínguez. Recuerdo que por allí de cuarto, quinto de primaria nos impulsaban a aprendernos de memoria el fatídico, pero también extraordinario y libertario discurso del doctor Domínguez, que le costó la vida, pero que también le costó la libertad a México, puesto que procuró la caída de Victoriano Huerta. Entonces, consideramos que Entre Tejas no puede dejar pasar de lado este tema apasionante, interesantísimo, y para ello, pues, vamos a apoyarnos en un libro, en un estudio magnífico que no lo realizó precisamente alguien de Comitán, sino una doctora en historia, la doctora Josefina MacGregor, quien, siendo por varios años la directora de la biblioteca del Senado de la República y de los archivos, pues tuvo acceso a esta información y publicó, auspiciado por el Senado de la República, este magnífico libro que es Belisario Domínguez, Moral y Ética, Impronta de Vida. Pues la doctora MacGregor, cuyo libro voy a estar citando constantemente, nos narra cómo fueron realmente los sucesos que desembocaron en la muerte del doctor Belisario Domínguez, pero desde una perspectiva en que hace un análisis muy, muy claro, muy enterado de lo que fue la psicología del doctor Domínguez. No únicamente fue un senador que en un momento culminante de su vida se decidió por denostar al gobierno de Victoriano Huerta y combatirlo y aprovechar la legislatura a la cual pertenecía y el cargo de elección popular que había merecido por parte de sus electores, sino que ella nos va narrando a través del libro cuál era el perfil psicológico y cuáles eran las convicciones muy claras del doctor, y resulta sorprendente que nos muestra un Belisario Domínguez más allá de la idea que tenemos de un hombre de gran valor civil, a un hombre filántropo, a un médico extraordinario que decidió, después de sus estudios en el París de la época, regresar a su terruño, a Comitán, a ejercer su profesión como médico cirujano y como oftalmólogo también. Y la doctora MacGregor nos explica en su trabajo que estamos citando este día qué importante era para el doctor Domínguez tener conciencia de dos cosas: la gran cantidad de mujeres que perdían la vida al dar a luz, al ser madres, que era un problema de salud pública, y por eso él había decidido ser médico partero, y el otro problema grave también, el de la vista, el de los ojos, que continúa siendo todavía un problema de salud pública en nuestro estado. Ahora pensemos 100 años atrás, qué tremendo impacto de haber tenido, y por eso es que el doctor Domínguez decidió ser un oftalmólogo que puso sus conocimientos al servicio de la población, y sobre todo de la población más desprotegida de Comitán. Después, los distintos cargos que tuvo el doctor Domínguez y que tuvieron que ver con la representación cívica, su participación cívica, aunque él estuvo rehuyendo siempre los cargos de elección popular, resultó ser presidente municipal, un cargo que ejerció con una gran dignidad y con grandes logros. Después de eso, haber sido designado como jefe de toda esta región, el jefe político, que era un cargo mayor que el de presidente municipal. Y después, cuando se buscó a un senador adecuado, él no aceptó, lo propusieron en una reunión de partidista que hubo, él no aceptó serlo. Después le propusieron que fuera suplente del senador Leopoldo Gut, y dijo, bueno, como suplente, pues no va a ser necesario que jamás yo esté en la Ciudad de México en la Cámara de Senadores, está bien. Sin embargo, el destino ya le tenía marcado un camino muy bien trazado, muy definido, que él, por supuesto, desempeñó con gran bizarría y que lo llevó a protagonizar uno de los grandes sucesos de nuestra historia patria, en que defendió la libertad del pueblo mexicano y, pues, con su actitud tan viril y tan congruente con lo que él concebía como un hombre público y como un representante popular, como un senador, desempeñó ese cargo a carta cabal, y pues todos sabemos los sucesos. Pero en este caso lo importante es lo que muy documentadamente nos ofrece la doctora Josefina MacGregor en este libro en que me estoy apoyando, Belisario Domínguez, Moral y Ética, Impronta de Vida, un estudio que, pues, quiero comentarlo ahora en este espacio, que es un estudio que debemos agradecerle a la doctora MacGregor, en realidad, que nos ha ayudado a tener más claro cuál fue el protagonismo y cuál fue la enorme figura de Belisario Domínguez. Pues bien, La doctora MacGregor, quien tuvo acceso y tuvo la dedicación para hacer el estudio de las actividades del senador Belisario Domínguez a través del diario de los debates de la Cámara de Senadores y todos los documentos que ahí están, pues nos pone muy en claro que el doctor Belisario Domínguez, antes de aquel discurso tan citado, tan importante, y que más adelante leeremos para que quede constancia de él, ojalá que los jovencitos, como decíamos, los niños y jóvenes tengan oportunidad de escuchar este programa, si no es ahora por medio de nuestra página electrónica www.entretejas.com. Antes de ese discurso, sobre el cual se ha especulado si lo pronunció o no, si tuvo conocimiento de él los pobladores o simplemente los senadores, o qué ocurrió con todo eso, y que es uno de los capítulos de la historia de México que vamos a comentar más adelante. Pero antes de eso, el doctor Belisario Domínguez tuvo una actitud muy valiente de estarse oponiendo a todas las propuestas, sistemática, metódicamente, a todas las propuestas que envió el usurpador, como él lo llamaba, el general Victoriano Huerta, sobre los mejores cargos, sobre el mejor escalafón que podían tener muchos de sus compañeros militares para pasar en el escalafón militar de tenientes a generales, en fin, todo eso. Y también en la designación que hizo de muchos de los gobernadores de su época para tener gobernadores a propósito, nombrando a militares. Entonces, sobre eso vamos a seguir comentando después de esta. Bien, pues de regreso en este que es el número 25, Entre Tejas Radio, de la fecha 25 de marzo del 2008. Queremos decirle que el número directo a esta cabina es el 110-6999, y si usted quiere enviar algún mensaje de texto, hágalo al 963-120-9131, y el programa continúa con un tema muy importante, muy interesante, y es el discurso del doctor Belisario Domínguez. Sí, efectivamente, la doctora Josefina MacGregor, cuando nos empieza a hablar ya de la actividad como senador del doctor Domínguez, nos comenta lo siguiente, lo cual leo textualmente de la página 162 de esta obra. El 3 de marzo de 1913, poco tiempo después de la decena trágica y la también trágica y cruel muerte de los Madero, Pino Suárez y Adolfo Basó, Leopoldo Gut, uno de los senadores por Chiapas, falleció por problemas cardíacos. Dos días después, el mismo día que se informó en el Pleno sobre el resultado de la comisión que acompañó los restos del senador al panteón y presentó el pésame de la Cámara a la familia, Belisario Domínguez compareció para protestar la fórmula de ley. Es textual esta cita que está en el diario de los debates de la Cámara de Senadores del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Protestáis sin reserva alguna guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con sus adiciones y reformas, las leyes de reforma y las demás que de aquella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de senador que el pueblo os ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión? Después de protestar y con la responsabilidad que para un hombre de sus convicciones éticas significaba una protesta como la que hizo, Belisario Domínguez inició sus labores como senador. Aunque el deceso de Gut no había sido del todo intempestivo, la inmediata presencia de Domínguez obedeció a que ya se encontraba en la Ciudad de México, pues había acompañado a su hijo Ricardo, el único varón, con el fin de ayudarlo a que se instalara en la capital de la República para realizar sus estudios preparatorianos. Enseguida, la doctora MacGregor nos da las circunstancias en que se encontraba el país y el gobierno de Victoriano Huerta, espurio, por supuesto. Dentro del programa más amplio que se propuso Victoriano Huerta para consolidar su gobierno, dos tareas fueron inmediatas. La primera, crear una fuerza política a su favor, y la segunda, garantizar su alianza con el Ejército Federal. Para esto último y para enfrentar a las fuerzas revolucionarias, emprendió una reestructuración del ejército que incluyó la creación de 2 grados más en la jerarquía militar y un programa de premios y ascensos que permitía mejorar la posición de los que expresaran o sostuvieran su lealtad, no a las instituciones, sino a la personal del propio general. Así muy pronto empezaron a llegar al Senado, provenientes del Poder Ejecutivo, gran cantidad de solicitudes de ratificación de los grados otorgados por Huerta. Los primeros, los ascensos de Félix Díaz y Manuel Mondragón, dos de los instigadores de la sublevación del mes de febrero, y precisamente se planteaba que el ascenso fuera retroactivo al 10 de febrero, un día después de que se iniciara el golpe militar. El día 21 de abril se dio lectura a los oficios de la Secretaría de Gobernación del día 16. En ellos se justificaba el ascenso de Díaz a general de brigada, señalando que había tomado parte activa en la defensa de la ciudadela, contribuyendo para el restablecimiento de la tranquilidad del país, entrecomillado. Esa fue la justificación que se daba para su ascenso. Además, se indicaba que el tiempo que había tomado como licencia absoluta desde el 17 de agosto de 1912 se agregaría a su favor, pues este alejamiento se había debido a causas políticas. Nada se decía del levantamiento que había encabezado en octubre de ese año, ni del juicio que se le siguió y mucho menos de su estancia en prisión. Tampoco que esa separación del ejército había obedecido a su decisión de alzarse en armas. Precisamente en una de estas propuestas fue cuando alzó la voz, una de las primeras ocasiones, el senador Belisario Domínguez para oponerse a ello, como consta en el diario de los debates, y fue sorprendente que habiendo un grupo ya de algunos senadores, pocos por supuesto, que estaban en contra de Victoriano Huerta, pero ninguno se había atrevido a lanzar los ataques con tal decisión y claridad como lo hizo el senador Belisario Domínguez. En una ocasión posterior, cuando se presentó el secretario de Relaciones Exteriores, Francisco León de la Barra, para solicitar o plantear, mejor dicho, al Senado, una probable autorización para que barcos de guerra estadounidenses permanecieran en aguas mexicanas, en esa oportunidad el senador Domínguez solicitó la palabra en el Pleno para oponerse a tal autorización porque entendía que de otorgarse se daba un voto de confianza al gobierno. Y aseguró, textual, no merece confianza ni se le tiene en el interior ni en el exterior, o sea, refiriéndose al régimen de Victoriano Huerta, ¿no? Ni confianza para desempeñarse en la política exterior ni en la política interior. No en el exterior, dijo el senador Domínguez, porque a más de ser este un gobierno de asesinos que asesinó vilmente a los señores Madero y Pino Suárez, es además un gobierno ilegítimo. Pues es bien sabido que no es cierto que renunciaron el presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez. Y suponiendo que hubieran renunciado, todos sabemos que en las condiciones en que se hallaban, prisioneros y amenazados de muerte, tales renuncias no tienen ningún valor. No en el interior, repito, porque este es un gobierno de asesinos que asesinó a los señores Madero y Pino Suárez y porque es un gobierno ilegítimo. Por eso, señores senadores, cunde más y más cada día la revolución. Porque, ¿qué quieren, señores, nuestros revolucionarios del norte? Pues una cosa muy sencilla y muy puesta en razón, que renuncien por patriotismo y que salgan del país 3 personas. Lógicamente, entre esas 3 personas estaba considerado Victoriano Huerta. Y esto es muy puesto en razón porque no puede haber paz mientras haya un gobierno como este que asesinó a los señores Madero y Pino Suárez. La cuestión no se resolverá con autorizaciones como la que se nos pide, señores senadores, sino accediendo a lo que quieren nuestros revolucionarios del norte, que se vayan del país 4 personas, el general Victoriano Huerta, el general Manuel Mondragón, el general Aureliano Blanquet y Félix Díaz. Señores senadores, yo votaré en contra de la autorización que se nos pide, porque ella es un voto de confianza al gobierno que asesinó al presidente Madero y al vicepresidente Pino Suárez, porque es un gobierno que ha restaurado la era nefanda de la defección y el cuartelazo. Aquí nos hace la aclaración la doctora McGregor de que por tratarse de una sesión secreta, porque era un asunto de Estado muy delicado, no se registraron los debates en el diario de los debates de la Cámara de Senadores. Sin embargo, tampoco existe el acta respectiva, en el acta respectiva, una parte de este discurso, sino que está reproducido en las memorias de otro senador que estuvo presente, que fue don Fernando Iglesias Calderón, y cuyo archivo está actualmente en el Archivo General de la Nación. O sea, la referencia es directa por parte de otro senador que estuvo presente. Lógicamente, como ocurre siempre, quien tiene el poder decide qué se publica y qué no, y por lo tanto, si no hubiera sido por la admiración que fue despertando en el senador Fernando Iglesias Calderón, la actitud valiente del senador, de su compañero, el senador Belisario Domínguez, pues no hubiéramos conocido este material. Como nos dice la doctora McGregor, una cosa era que en las calles, en los corrillos y en las tertulias, se dudara y aún abiertamente se rechazara la explicación oficial sobre estas muertes. Y otra muy diferente, que en el pleno de la Cámara Alta se asegurara que las muertes de Madero y Pino Suárez habían sido asesinatos perpetrados por el presidente en el poder y por los hombres que encabezaron el golpe militar. Ese tipo de sucesos fueron ocurriendo, los tiene documentados la doctora McGregor. Creo que esto es muy valioso para, pues, la historia de nuestra patria, para, en el caso de los comitécos, sentirnos orgullosos de que esta tierra haya tenido a un hombre de estas dimensiones cívicas, heroicas y comprometido con la libertad de su patria, ¿no? Más tarde, cuando el Senado recibió la propuesta para que Félix Díaz fuera también, recibiera un ascenso militar, el senador Domínguez de inmediato solicitó la palabra y fue directo en sus señalamientos. Sostuvo el criterio de que para ratificar los ascensos promovidos por el Ejecutivo era necesario que las personas favorecidas con ellos fueran dignas de recibirlos, e hizo ver que el argumento esgrimido para ratificar el ascenso de Díaz hacía hincapié en los servicios prestados por el militar para derrocar al régimen pasado, argumentando a todas luces endeble que le permitía opinar. A mí me parece que esos servicios no solamente no constituyen actos de valor, dice el doctor Domínguez, sino que tampoco han traído ninguna utilidad para la patria y en consecuencia no son de los que pueden ameritar un ascenso. Después de descalificar la actitud de Díaz durante el sitio a Veracruz en 1911, pasó a analizar su papel en el último cuartelazo, el de la decena trágica. Se dejó sacar por sus amigos de la fortaleza en que se hallaba prisionero y próximo a ser sentenciado a muerte, y se encaminó a la ciudadela. ¿Cuáles fueron los actos de valor que se efectuaron durante los días que permaneció allí? Desgraciadamente todos sabéis que lo único que hizo fue bombardear a la población, acabar con la existencia de muchos desgraciados cuyas esposas y cuyos hijos lloran todavía la pérdida de esos seres queridos. Esos son, en resumen, dice el doctor Domínguez, los actos heroicos llevados a cabo por el señor general Díaz. Ninguno de ellos creo que haya sido de utilidad para la patria ni de verdadero valor. Sorprende, en verdad, ver tan perfectamente medidas y expresadas las ideas que tenía el doctor Domínguez cuando se trataba de defender sus convicciones, defender los intereses de la patria, y por supuesto decirlos en la tribuna más alta del país, en la Cámara de Senadores, a quien de ninguna manera era un débil enemigo, ¿no?, sino que tenía todo el poder del mundo para acabar con todo. Con esa conciencia, el doctor Domínguez siguió adelante y lo comentaremos en el siguiente. Muchas gracias por continuar con nosotros en esta frecuencia de EXA FM 95.7 y en este 25 de marzo del 2008, cuando estamos haciendo para usted el programa número 25 de Entre Tejas Radio, hablando de un pasaje de la historia que no solamente pues debe interesar a comitecos o chiapanecos, es de un peso pues prácticamente universal: el valor civil, la valentía, la claridad de ideas de un hombre como el doctor Belisario Domínguez, es simple y sencillamente algo que lo convierte en un personaje universal. Y continuamos ya acercándonos a esta parte medular en la que la valentía del doctor Belisario Domínguez pues prácticamente marca y señala los últimos minutos, las últimas horas de su existencia. Sí, y en este caso, Fernando, en su momento no hay documentación tan amplia para saberlo, pero esas participaciones del doctor Belisario Domínguez ante el Senado, oponiéndose al gobierno usurpador de Victoriano Huerta, a sus decisiones, a las solicitudes que le hacía al Senado, no por respeto a la ley, sino realmente para buscar un resquicio que le permitiera legitimar su gobierno, con cualquier decisión que tomara el Senado con respecto a esas solicitudes, pues estaba reconociendo a un gobierno que el doctor Domínguez consideraba espurio y usurpador. Uno de estos reconocimientos importantes se da, y lo tiene documentado la doctora MacGregor, cuando el senador Belisario Domínguez recibió una carta firmada por Alberto U. P. Tagle, un hombre al que no conocía y que lo felicitaba. Esta carta la localizó la doctora Josefina MacGregor aquí en la Casa Museo Belisario Domínguez, y está y data del 11 de mayo de 1913 y hace referencia a ese discurso cuyo fragmento mencioné hace unos instantes, cuando se opuso totalmente al ascenso, a la posibilidad de ascenso del general Félix Díaz. Y dice así la carta de este señor Alberto U. P. Tagle: tan noble, tan justificada, tan majestuosa, tan viril que a todo hombre liberal debe causar satisfacción y orgullo, porque claramente ha venido a revelarnos que en el seno de la representación nacional hay todavía hombres de valor civil para encararse a la dictadura y a la tartufería, dar a cada uno lo que le corresponde y procurar que haya justicia. Ojalá y todos sepan, como usted, decir la verdad sin ambages ni temores, prefiriendo exponerse a las iras de un tirano antes que servir de vil instrumento a la mentira y a la aberración. Después de este suceso, todavía tuvo otra oportunidad el senador Domínguez de oponerse y hacer uso de la tribuna senatorial cuando Victoriano Huerta trató, o propuso, mejor dicho, como gobernador de Morelos al general Juvencio Robles. En ese momento, el senador Belisario Domínguez dijo lo siguiente: nombrar gobernador del estado de Morelos al hombre que acaba de realizar la violación de la soberanía del estado es cometer el mayor de los absurdos. Se acaban de enviar presos a esta capital sin ningún fundamento legal a los ciudadanos que representan los poderes ejecutivo y legislativo del estado de Morelos, y al mismo funcionario que acaba de cometer tal atropello. Se le van a confiar ahora los destinos de dicho estado, es decir, se le va a nombrar gobernador. ¿Qué diría la República entera de la determinación del Senado si es que llegara a dar su voto a favor de semejante absurdo? Diría que el Senado es cómplice de los abusos que se están cometiendo en Morelos. El Senado perdería la reputación de honradez de que ha gozado durante toda su existencia, y eso no lo debemos permitir, señores senadores. Suceda lo que sucediere, el Senado debe quedar incorruptible. No debe dejarse intimidar por el estado de cosas que se presenta actualmente. Solo volviéndonos a encarrilar en el camino que nos marca la ley, la Constitución, es como podemos llegar a salvar a nuestra patria. En ese sentido, señores senadores, es como debemos dar nuestro voto. Aquí, Fernando, una idea persistente en Belisario Domínguez, que es esta de salvar a nuestra patria. Porque tenía muy claro que los brotes revolucionarios eran ocasionados o incrementados por la presencia del usurpador Victoriano Huerta. Y lo que él quería era que Victoriano Huerta dejara el poder para que, en un momento dado, alguna instancia de gobierno importante, que podría ser el mismo Congreso de la Unión, pudiera negociar la deposición de las armas por parte de los sublevados. Digo, esto es sumamente importante teniendo en cuenta las circunstancias políticas en que se encontraba el país. Pues bien, queda también el caso del momento en que su colega, a quien le debemos el conocimiento de muchas de estas cosas porque las dejó estampadas en sus memorias, el senador Iglesias Calderón, le comentó al doctor Belisario Domínguez el riesgo que corría por seguir combatiendo de esa manera públicamente en ese estrado de la nación a Victoriano Huerta. Entre otras muchas cosas a las que hace referencia el senador Iglesias Calderón, dice: varios de sus amigos le dijimos aquí mismo que si se quedaba en México era segura su muerte, que debía salir de la ciudad, aun cuando en los caminos corría también muchísimos peligros, pero que habría siquiera una probabilidad entre 100 de que salvara su vida. Y el senador Domínguez contestó: si se ha de morir uno de tifo o de pulmonía, yo prefiero morir asesinado por Huerta, porque creo que de esta manera contribuyo a restablecer las libertades de mi patria. Esta idea persistente de Belisario Domínguez de tener conciencia de lo que podía ocurrirle con la actitud que había asumido frente al usurpador Huerta, y que no se detuvo, que continuó con esa posición pese a que sus compañeros senadores pues ya estaban alarmados, sabían que de un momento a otro las cosas iban a ser incontenibles contra el senador Belisario Domínguez. Y bueno, la doctora Josefina McGregor en esta obra nos relata, lógicamente teniendo siempre como base los documentos que existen en el diario de los debates de la Cámara de Senadores, en los documentos de las memorias, en fin, todo esto, documentos del Archivo General de la Nación, que al senador Domínguez se le empezaron a cerrar las puertas y las posibilidades de participación, y por eso, de una manera muy visionaria, él decidió escribir su discurso, y no entra en el debate de que si realmente lo pronunció o no. Lógicamente no tuvo oportunidad de pronunciarlo, explica la doctora McGregor en esta obra, que le fueron cerradas todas las posibilidades, por más que Belisario Domínguez buscó alguno de los subterfugios para respetar la ley orgánica del Senado para su participación. El presidente del Senado en turno no le permitió el uso de la palabra, y entonces el famoso discurso impreso fue entregado a sus colegas senadores. Buscó a un impresor que hiciera la publicación más amplia de este material, y fue cuando apareció una bisnieta de Francisco Zarco, aquel gran liberal también de principios del siglo XIX, María Hernández Zarco, que fue la impresora de este discurso y quien recibió por primera ocasión la medalla Belisario Domínguez, por supuesto, que otorga el Senado de nuestro país. Y algo importantísimo que analiza Iglesias Calderón y el mismo Nemesio García Naranjo, que era también un legislador en su momento, que afortunadamente, si hubiese pronunciado el discurso en el Senado el doctor Belisario Domínguez, lo habrían conocido los legisladores, los senadores, la gente cercana y la patria no se hubiera enterado. En cambio, de esta manera, con la difusión impresa que se hizo, fue apareciendo el discurso en algunos lugares de Puebla, de Tlaxcala y de diferentes estados, y su difusión fue mucho más amplia. Al final del discurso escrito, el senador Domínguez solicitaba a quien leyese ese discurso que hiciera una reproducción por lo menos de 5 copias para que fuera conocido más ampliamente. Interesante, ahí está esta página de la historia que pues nos debe de motivar a conservar y preservar esta característica fundamental de nuestro héroe comiteco, chiapaneco y mexicano, y no meramente pues esa imagen, porque ¿qué conflicto se presenta con la historia? Pues creo que prácticamente de todo el mundo, cuando alguien, y fíjate que es algo un buen tema, me ha tocado en medios enterarme de que alguna persona pregunta por X personaje y dices que oye, esta persona tan interesada en la vida de tal, no, resulta de que vive en la calle que lleva ese nombre y siquiera le nace la inquietud de enterarse. Puede suceder con don Belisario Domínguez, con muchas personas que ahora dan nombre a una calle, pero que no sabemos exactamente cuáles fueron los méritos de esta persona. Pero en fin, llámenos 11-06-999 o 110-69-99, que al caso es el mismo número, con su opinión, que les gustaría escuchar en este programa. Bien, pues en la recta final de este, que es el número 25 de Entreteja Radio, dedicaremos estos últimos 7-8 minutitos para hablar de la parte fundamental que ha sido el tema de este programa, el discurso pronunciado por el doctor Belisario Domínguez Palencia. Y el discurso dice así: señor presidente del Senado, por tratarse de un asunto urgentísimo para la salud de la patria, me veo obligado a prescindir de las fórmulas acostumbradas y suplicar a usted se sirva a dar principio a esta sesión, tomando conocimiento de este pliego y dándolo a conocer enseguida a los señores senadores. Insisto, señor presidente, en que este asunto debe ser conocido por el Senado en este mismo momento, porque dentro de pocas horas lo conocerá el público y urge que el Senado lo conozca antes que nadie. Señores senadores, todos vosotros habéis leído con profundo interés el informe presentado por don Victoriano Huerta ante el Congreso de la Unión el 16 del presente. Indudablemente, señores senadores, lo mismo que a mí os ha llenado de indignación el cúmulo de falsedades que encierra ese documento. ¿A quién se pretende engañar, señores? ¿Al Congreso de la Unión? No, señores. Todos sus miembros son hombres ilustrados que se ocupan de política, que están al corriente de los sucesos del país y que no pueden ser engañados sobre el particular. Se pretende engañar a la nación mexicana, a esta noble patria que, confiando en vuestra honradez y en vuestro valor, ha puesto en vuestras manos sus más caros intereses. ¿Qué debe hacer en este caso la representación nacional? Corresponder a la confianza con que la patria la ha honrado, decirle la verdad y no dejarla caer en el abismo que se abre a sus pies. La verdad es esta: durante el gobierno de don Victoriano Huerta, no solamente no se ha hecho nada en bien de la pacificación del país, sino que la situación actual de la República es infinitamente peor que antes. La revolución se ha extendido a casi todos los estados. Muchas naciones, antes buenas amigas de México, rehúsanse a reconocer su gobierno por ilegal. Nuestra moneda encuéntrase despreciada en el extranjero, nuestro crédito en agonía, la prensa entera de la República amordazada o cobardemente vendida al gobierno y ocultando sistemáticamente la verdad. Nuestros campos abandonados, muchos pueblos arrasados y, por último, el hambre y la miseria en todas sus formas amenazan extenderse rápidamente en toda la superficie de nuestra infortunada patria. ¿A qué se debe tan triste situación? Primero y antes que todo, a que el pueblo mexicano no puede resignarse a tener por presidente de la República a don Victoriano Huerta, al soldado que se amparó del poder por medio de la traición y cuyo primer acto al subir a la presidencia fue asesinar cobardemente al presidente y vicepresidente legalmente elegidos por el voto popular, habiendo sido el primero de estos quien colmó de ascensos, honores y distinciones a don Victoriano Huerta, y habiendo sido él igualmente a quien don Victoriano Huerta juró públicamente lealtad y fidelidad inquebrantable. Y segundo, se debe esta triste situación a los medios que don Victoriano Huerta se ha propuesto emplear para conseguir la pacificación. Esos medios ya sabéis cuáles han sido: únicamente muerte y exterminio para todos los hombres, familias y pueblos que no simpaticen con su gobierno. La paz se hará, cueste lo que cueste, ha dicho don Victoriano Huerta. ¿Habéis profundizado, señores senadores, lo que significan esas palabras en el criterio egoísta y feroz de don Victoriano Huerta? Esas palabras significan que don Victoriano Huerta está dispuesto a derramar toda la sangre mexicana, a cubrir de cadáveres todo el territorio nacional, a convertir en una inmensa ruina toda la extensión de nuestra patria, con tal de que él no abandone la presidencia ni derrame una sola de su propia sangre. En su loco afán por conservar la presidencia, don Victoriano Huerta está cometiendo otra infamia. Está provocando con el pueblo de los Estados Unidos de América un conflicto internacional en el que, si llegara a resolverse por las armas, irían estoicamente a dar y a encontrar la muerte todos los mexicanos sobrevivientes a las amenazas de don Victoriano Huerta. Todos, menos don Victoriano Huerta ni don Aureliano Blanquet, porque esos desgraciados están manchados con el estigma de la traición y el pueblo y el ejército los repudiarían llegado el caso. Esa es, en resumen, la triste realidad. Para los espíritus débiles parece que nuestra ruina es inevitable, porque don Victoriano Huerta se ha adueñado tanto del poder que, para asegurar el triunfo de su candidatura a la presidencia de la República en la parodia de elecciones anunciadas para el 26 de octubre próximo, no ha vacilado en violar la soberanía de la mayor parte de los estados, quitando a los gobernadores constitucionales e imponiendo gobernadores militares que se encargarán de burlar a los pueblos por medio de farsas ridículas y criminales. Sin embargo, señores, un supremo esfuerzo puede salvarlo todo. Cumpla con su deber la representación nacional y la patria está salvada, y volverá a florecer más grande y más unida y más hermosa que nunca. La representación nacional debe deponer de la presidencia de la República don Victoriano Huerta, por ser él contra quien protestan con mucha razón todos nuestros hermanos alzados en armas, y de consiguiente, por ser él quien menos puede llevar a efecto la pacificación, supremo anhelo de todos los mexicanos. Me diréis, señores, que la tentativa es peligrosa, porque don Victoriano Huerta es un soldado sanguinario y feroz que asesina sin vacilación y escrúpulo a todo aquel que le sirve de obstáculo. No importa, señores. La patria os exige que cumpláis con vuestro deber, aún con el peligro y aún con la seguridad de perder la existencia. Si en vuestra ansiedad de volver a ver reinar la paz en la República os habéis equivocado, habéis creído las palabras falaces de un hombre que os ofreció pacificar a la nación en 2 meses y le habéis nombrado presidente de la República, hoy que veis claramente que este hombre es un impostor inepto y malvado, que lleva a la patria con toda velocidad hacia la ruina, ¿dejaréis por temor a la muerte que continúe en el poder? Penetrad en vosotros mismos, señores, y resolved esta pregunta: ¿qué se diría de la tripulación de un gran navío que, en la más violenta tempestad y en un mar proceloso, nombrara piloto a un carnicero que, sin ningún conocimiento náutico, navegara por primera vez y no tuviera más recomendación que la de haber traicionado y asesinado al capitán del barco? Vuestro deber es imprescindible, señores, y la patria espera de vosotros que sabréis cumplirla. Cumpliendo ese primer deber, será fácil a la representación nacional cumplir los otros que de él se deriven, solicitándose enseguida de todos los jefes revolucionarios que cese toda hostilidad y nombren sus delegados para que, de común acuerdo, elijan al presidente que deba convocar a elecciones presidenciales y cuidar que éstas se efectúen con toda legalidad. El mundo está pendiente de vosotros, señores miembros del Congreso Nacional Mexicano, y la patria espera que la honréis ante el mundo, evitándole la vergüenza de tener por primer mandatario a un traidor y asesino. Nota: Urge que el pueblo mexicano conozca este discurso para que apoye a la representación nacional. Y no pudiendo disponer de ninguna imprenta, recomiendo a todo el que lo lea que saque 5 o más copias, insertando también esta nota y las distribuya a sus amigos y conocidos de la capital y de los estados. Ojalá hubiera un impresor honrado y sin miedo. Septiembre 29 de 1913. Senador Belisario Domínguez. Bien, pues el tiempo nos ha ganado la partida. ¿Algún comentario mínimo para despedir este programa que nos quieras dar? Pues que es un ejemplo enorme de civilidad y de entereza el que nos dejó el doctor Belisario Domínguez, y hay que estudiarlo constantemente y recordarlo, y sobre todo que los niños lo conozcan. Ya lo creo, es el licenciado Luis Armando Suárez Argüello, yo soy Fernando Escárcega, muchísimas gracias, no deje de sintonizarnos próximo martes, 8 de la noche. Entre Tejas Radio. Le invitamos a escuchar una nueva emisión de este programa, Entre Tejas Radio, próximo martes, 8 de la noche. Entre Tejas Radio. Gracias por su sintonía. Una realización de Entre Tejas Radio. Derechos reservados. Entre Tejas Radio.